comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio botani. Te haye de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Janet Gómez y les doy la bienvenida a una emisión más de Los Colores de la Voz. Los invito a escuchar el programa Producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y también a descargar el podcast en la red social Facebook, @ Radio UNICH, Los Colores de la Voz. Y recuerden que también pueden suscribirse y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio UNICH y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainala, y de 10 a 11 horas por Shawipak Radio Comunitaria. Saludo con mucho gusto a quienes conforman el equipo de radio de Los Colores de la Voz. En representación en esta emisión los estaremos acompañando mi compañero Miguel Ángel Ramos y yo. Estamos en la emisión 42 del 2023, continuamos pregrabando y aprovecho para invitarles a seguir cuidando la salud y a quedarse escuchando el programa. ¡Comenzamos! Les comentaremos de las actividades que se llevaron a cabo en la UNICH, como el evento Las Artes para Honrar a la Vida, Resistir para No Morir, organizado por la Academia de Lengua y Cultura en el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Escucharemos algunas producciones alusivas a efemérides de esa semana y una entrevista sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam México. Y escucharemos dos producciones sobre salud sexual y reproductiva con el tema de métodos anticonceptivos en lengua tzotzil y castellano. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural, preparamos una entrevista al profesor investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR, Fernando Guerrero Martínez. A quienes están pendientes de la información sobre el séptimo arte, les tenemos la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. En la sección CLUM, escucharemos la participación de la docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, Lupia Pérez Pérez. Recordemos algunas efemérides. 17 de octubre de 1917 fallece en San Cristóbal de las Casas el general Miguel Utrilla. 18 de octubre, Día de la Escritora. 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 19 de octubre de 1873, en México aparecen las Hijas del Anahuac, primer periódico escrito y dirigido por mujeres. 19 de octubre del 2000, Digna Ochoa, abogada mexicana y defensora de los derechos humanos, es asesinada en su oficina de Ciudad de México. 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro de Energía. 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán, se firma la primera constitución redactada en México. 23 de octubre del 2002, Mónica Hassis Sielberg, destacada médica mexicana, recibe el premio Matilde Montoya de la Academia Nacional de la Mujer, dependiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, Día Mundial de Información sobre el Desarrollo y Día Internacional contra el Cambio Climático. Los invito a escuchar a continuación la producción realizada del evento Las Artes para Honrar a la Vida, Resistir para No Morir, organizado por la Academia de Lengua y Cultura en el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Vamos a escuchar estas producciones y continuamos con más a través de Los Colores de la Voz. En el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, se llevó a cabo el evento Las Artes para Honrar a la Vida, Resistir para No Morir, organizado por la Academia de la Licenciatura en Lengua y Cultura de la Sede Central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tuvo como objetivo reconocer y visibilizar las distintas expresiones culturales de las juventudes universitarias como parte del patrimonio inmaterial de los pueblos. En la inauguración de este evento se contó con la participación de autoridades académicas, docentes y estudiantes de las distintas licenciaturas de la UNICH. En su mensaje de inauguración, la secretaria académica Alma Rosa Pérez Trujillo comentó: "No se trata de seguir festejando o conmemorando aquello con lo que no nos identificamos, aquello más bien que se entiende desde otras posturas y desde otras miradas. Definitivamente el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular nos congrega y nos convoca a todos y cada uno de los que formamos pues ya parte de esto que ahora se denomina el continente americano y en particular de nuestro país. Me parece que es una oportunidad para que se haga, como bien han denominado este evento, las artes para honrar a la vida, resistir para no morir. Y en esta resistencia y dada la institución a la que pertenecemos y que nos invita a seguir en el ámbito de la interculturalidad, a cultivarla y hacernos uno con el otro, creo que también tenemos que pensar en esta resistencia en compañía, en esta resistencia en el respeto y la inclusión de todos". Por su parte, la coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura, Georgina Méndez Torres, señaló: "Agradecer la presencia y todo el potencial cultural artístico que tenemos en la licenciatura en Lengua y Cultura. No dudo que efectivamente en toda la universidad, ¿no? Agradezco también la iniciativa pues, de los profesores y de las profesoras de la licenciatura en Lengua y Cultura, a la doctora Edith Pérez Martínez por haber organizado también a los grupos, por haber pues, generado también el ambiente para que ustedes pues, nos hayan hecho las propuestas que tuvieron para ese día. Entonces agradezco pues, todo el apoyo, agradezco también aquí a las autoridades, a la maestra Susana, a la doctora Alma, justamente por su presencia, ¿no? Y pues bueno, tendremos un día muy nutrido y pues solamente eso, ¿no? Agradecer a todo el equipo docente que tenemos y muchas gracias a los profesores y profesoras de las otras licenciaturas por acompañarnos en la inauguración del evento y ojalá pues a lo largo de todo el día. Muchas gracias". Dentro de las actividades que se llevaron a cabo estuvieron participaciones con coro, exhibición indumentaria de distintas comunidades, presentación de carteles, presentación pictórica, participaciones musicales, entre otras. Escucharemos a continuación un fragmento de una de las participaciones que tuvieron estudiantes de Lengua y Cultura con el tema El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Tú verás, marchando junto a mí, y así verás, tu canto y tu bandera, flor. los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Y estamos en octubre, que se conmemora también el Día de las Escritoras, ya que esta conmemoración inició en España en octubre de 2016 para recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia. La celebración de carácter anual se convoca el lunes más cercano a la fecha del 15 de octubre, festividad de Teresa de Jesús. El Día de las Escritoras surgió por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, para compensar la discriminación histórica de las mujeres en la literatura. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Ahora los invitamos a escuchar la entrevista realizada a Luz del Carmen García Manríquez, del sexto B de la licenciatura en médico cirujano, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta entrevista fue realizada por nuestro compañero Manuel Moreno. Hola, buenas tardes, soy Manuel Moreno. El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para brindarnos más información nos acompaña el día de hoy Luz del Carmen García Manríquez, alumna del sexto B de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema. Para comenzar, Luz, ¿qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama es el más común y es la segunda causa de muerte en mujeres en el continente americano. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar cáncer de mama? Sí, algunos de ellos son los antecedentes familiares de familiares directos que hayan sido afectados con la enfermedad, es decir, abuelos, padres o hermanos. También está el inicio de la menstruación en edad temprana, el inicio tardío de la menopausia, que un primer embarazo se haya dado después de los 30 años o nunca haber dado a luz. La obesidad también ha demostrado ser un factor importante para el desarrollo de esta enfermedad, la edad avanzada y el consumo de alcohol de forma recurrente. Entendiendo esto, ¿cuáles son las señales de alerta que deben de tener en cuenta? Bueno, primeramente hay que destacar que el tejido mamario cambia a lo largo de la vida y según la etapa en la que se encuentre. Estas etapas son los ciclos menstruales, el embarazo y la menopausia, ya que ninguna de ellas es similar. Y la principal señal de alerta a tener en cuenta es la aparición de pequeñas masas o bultos que sean sólidos y delimitados en alguna de las mamas. También la aparición de dolor mamario. Este debe ser focalizado en un área específica de la mama que no esté relacionado con el ciclo menstrual, su frecuencia, su duración y si se presenta en una o en ambas mamas. Cuando se presente secreción por el pezón, Esta es de importancia cuando es espontánea, cuando es unilateral, es decir, que sea en una sola mama, cuando la consistencia sea similar a la sangre o sea oleosa. Esto es porque se puede presentar una secreción lechosa, pero puede deberse a la lactancia materna o pues esta es de distintas causas. También cuando se desarrolla una inversión del pezón, es decir, que el pezón se retraiga. Esto puede ser adquirido después de algún estudio de imagen como la mamografía o alguna biopsia. Y cuando existe engrosamiento de las mamas o de la piel que cause dolor, ardor y comezón. Para terminar, Luz, ¿cuáles son algunas recomendaciones para prevenir el cáncer de mama? Principalmente conocer nuestras mamas, saber cómo se ven y cómo se sienten normalmente y así poder reconocer alguna anormalidad. Hay que realizar la autoinspección y autopalpación mamaria de forma periódica. Si se desconoce la técnica adecuada, se puede recurrir al centro de salud más cercano y solicitar que se enseñe dicha técnica. Hay que acudir a revisiones regulares, sobre todo cuando se tiene predisposición a desarrollar la enfermedad. Hay que realizar actividad física y promover la lactancia materna porque este es un factor protector. En mujeres de 50 a 69 años está recomendado realizarse el estudio de la mamografía cada 2 años y sobre todo no hay que olvidar que esta enfermedad es prevenible y los resultados son favorables al tratamiento en etapas tempranas. Muchas gracias, Luz. Creo que esto último es de lo más importante, saber que pueden hacer cosas para prevenir este padecimiento. Muchas gracias de nuevo por la información y el tiempo prestado y con esto concluimos la entrevista. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Y ahora les tenemos las producciones sobre salud sexual y reproductiva, con el tema de métodos anticonceptivos en tzotzil y castellano de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas. Kelbatik, tikusitak pastik libi, jamehiach kuslehaltik okom chaek. Hun malgagal tetasnail poshil, Tashlo ilahik hun enfermeras chik hun tsep tetash bushich kelel kerem tsebetik. Kusi util stak koltayot? Milio te, chamtika lo il, li bi lagnoptik chio kelom, titahkan tak chimbatutik tabayel. Pero mukna kutik kusi poshilal stak pikotik, sven tatak magbatutik. Chishi, yun mi mauk, lagtik be hvektal tibulek chaye. Tohlek tichachol chuk tichanopik kush elastak tachak beabaik, ta komon tichanopik tachak elabaike. Liivi, tahkalvut smelol kuhens tos tismakobil olole. Avokoluk, hechka uk li oi eptatos tismakobil olole? Ka hech oi smakobil olol titashlahjib, hanos tashhalik tihayim kakal kambile. Ka hech kuchal hulbil pastillatik, osta kich tikel tayolon kobil, tah bektaltik tidiwe. Yutik takashlank op, hahet stok stak pikel parche, kondon yun viniketik o ansetik. Hech, oisha kaibinok lom, hano oish lah yalbun likelome, ha la anil tatunesel tikondone. Lek, kelobil likondon yun vinik o anse. Hano oish tilek chaviban melel tasmak timuyuk tashkom ti olol, shiuk tasmak timuyuk shhelab chameletik, tikuchal infecciones de transmisión sexual. Shuta kashlang op shuk li VIH. Hato miskotol velta shi tuneser kalal skupin spaik li kerem tsebetike. Lekti shkichtik alvel smelol, sventa taknoptik kuelan stak shabih batik. Oy stak mel smak spaik shtok. Ta shi chepel tich util sventa shi kokel tisme olole. Pe hato milas nopik lekti mi yukshas kanja lam snitch onike. Ni stak chital toyan kakal shiuk li kelome? Tana, shkalbo shuk me oikusi chakan shana ike. Skotol, shuk me oikusi ta shakan shahake. Liebi, shkakbot eche la kondon tamoton. Ta shkalbot kush elan ta pikel. Kolaval, tahkich eche li kondone. Mi chakan cha chikinta bes melolal kusi tikstak pikel sventas makobil olol. Batantas nail poshil te tabu nakalot. Naome, Tikusis kitik albel siuk titak chabih bahtige, jameliak tahtuktik echel spasel. Li campaña libi, jame yakik ta ohtikinel, Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, siuk Universidad Intercultural Yun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Cuidemos nuestra salud. Las decisiones que tomemos hoy serán nuestra realidad de mañana. Una tarde en el centro de salud, una enfermera y una joven en el módulo de atención al adolescente. Buenas tardes, ¿en qué te puedo servir? Buenas tardes. Fíjese que hemos decidido con mi novio tener relaciones sexuales, pero no sabemos cuáles métodos anticonceptivos podemos utilizar y tengo miedo de que no sea el adecuado o que le provoque alguna reacción a mi cuerpo. Ah, qué bien que están platicando sobre cómo cuidarse y asumiendo la responsabilidad como pareja si ya lo decidieron. Ahora te voy a explicar sobre los métodos anticonceptivos. Sí, por favor, y gracias. Hay varios tipos de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Sí, están los métodos anticonceptivos temporales. Su efecto dura solo el tiempo que se utilizan. Por ejemplo, las inyecciones y pastillas anticonceptivas, el implante subdérmico y el dispositivo que va en el útero, DIU. También está el parche anticonceptivo, el condón masculino y femenino. Sí, ya había escuchado algunos. Mi novio dijo que lo más sencillo era utilizar el condón. ¡Qué bien! Fíjate que el condón masculino o femenino son los únicos métodos que ofrecen doble seguridad porque previenen un embarazo y protegen de una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH, siempre y cuando se utilicen de forma correcta en todas las relaciones sexuales. ¡Ah! Es bueno saber para poder tomar una decisión sobre cómo cuidarnos. También están los anticonceptivos permanentes a través de una operación, pero es cuando la pareja ya no desea tener más hijos. ¿Puedo venir otro día con mi novio? Sí, claro. Puedo darles la información que necesitan y resolver sus dudas. Por ahora, te puedo dar condones gratis. Te explico cómo utilizarlos. Muchas gracias. Y sí, me llevo los condones. Si quieres información sobre métodos anticonceptivos, acude a la clínica o centro de salud de tu localidad. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, soy Janet y te doy la bienvenida a este bloque. Saludo con gusto al público que acaba de sintonizar. Muchas gracias por estar escuchando Los Colores de la Voz. Les invito a quedarse en el transcurso del programa. También los invito a descargar el podcast que se publica en la página Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Y les recuerdo que pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio UNICH Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Vamos a seguir con más y es momento de escuchar la sección Conciencia Universitaria Intercultural con la entrevista al profesor investigador del CIMSUR, Fernando Guerrero Martínez. Vamos a escuchar esta producción. ¿Cómo les va? Estamos en la sección Conciencia Universitaria Intercultural y en esta ocasión tenemos una entrevista con el doctor Fernando Guerrero Martínez del CIMSUR y nos va a platicar un poquito sobre el tema de la cosmovisión y ritualidad en los pueblos originarios contemporáneos. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bienvenido. Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues la importancia de la cosmovisión y la ritualidad en los pueblos originarios es fundamental. Es parte de su vida cotidiana, pero también es parte de su historia y conforma su identidad. Es decir, estas visiones que los diferentes pueblos tienen, porque no es una única manera de ver el mundo, tiene que ver con un pasado que se puede remontar a la época prehispánica, pero que se ha reelaborado constantemente también en la época colonial y en la época moderna, que le permite a la gente, desde el nivel individual, como familiar y comunitario y intercomunitario, entender y situarse como personas y como pueblo en un mundo que cambia constantemente. Entonces, las cosmovisiones de los pueblos originarios pues tienen que ver mucho con su relación con los otros, y entiéndase esos otros como otras personas de diferentes pueblos, de diferentes lugares, pero también con lo que nosotros llamamos, digamos, desde Occidente, la naturaleza, que pues son plantas, animales, hongos, y otros elementos también, como elementos del relieve, la propia lluvia, los rayos, etcétera, mantienen siempre relación con estos elementos y con estas personas. Y además de estas otras entidades que les llamamos extrahumanas, sobrenaturales, que pueden ser deidades, pueden ser santos, pueden ser las propias personas después de que fallecen, siempre hay una relación con todos estos referentes del mundo, y esas relaciones son las que construyen las cosmovisiones, y esas relaciones están marcadas por diferentes y diversas formas de ritualidad, sean rituales que van desde lo doméstico a lo público, ¿no? Y en esos rituales básicamente son muy importantes, porque se establece comunicación con este otro, con esas otras entidades, con el fin de negociar, aprovechar, proveer, ofrendar una serie de elementos que nos van a permitir relacionarnos con estas entidades y tener el favor de la lluvia, de buenas cosechas, de salud, y a la vez el humano proveerle de alimento a estas entidades. Interesante esto que nos acaba de comentar, doctor Fernando. Y bueno, para el público que nos está escuchando, este fue el tema de un conversatorio que se realizó en el marco de la maestría en estudios interculturales con estudiantes de tercer semestre. Uno de los puntos que comentaron en este conversatorio fue la reelaboración de la cosmovisión, y que tiene que ver justo con esta, lo contemporáneo de los pueblos originarios. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué nos puede destacar sobre este punto? Sí, es muy importante esta característica de la cosmovisión, el que es dinámica, se reelabora constantemente y se adapta a las nuevas realidades, y eso siempre ha pasado. No hay que pensar la cosmovisión como una concepción estática provea a las comunidades de pues una serie de procesos que no cambian, sino todo lo contrario. Las cosmovisiones se van adaptando a la vida de las personas, y la propia vida cotidiana de las personas promueve un proceso de transformación de la cosmovisión. Entonces, las cosmovisiones no se terminan, se van adaptando, se van transformando estas nuevas realidades, y transforman también las realidades de las personas. Entonces, en la época moderna podemos ver actualmente con los pueblos originarios pues cómo van incorporando elementos que antes no había. Por ejemplo, al interior, lo que se concibe que existe al interior de los cerros sagrados, que son estos cultivos que antes pues era el maíz, el frijol, ahora también se habla de que están estas almas vegetales de plantas como la naranja, la lima, la caña, que fueron introducidas por los españoles en la época colonial, pero ahora ya conforman parte sustancial de las cosmovisiones de los pueblos, ¿no? O el ganado, que también conlleva una serie de procesos rituales y de relación con los santos, por ejemplo, que cuidan estos ganados, o con el dueño de los cerros. Pues interesante y bastante amplio hablar sobre la cosmovisión y la ritualidad, sobre todo en esta época, ¿no? Lo más contemporáneo. ¿con qué quisiera cerrar para el público que nos está escuchando, que en ocasiones pues no siempre es público académico, ¿no? Que también se interesen en estos temas que no nada más están como en los museos, ¿no? Sino también en nuestra cotidianidad. Claro, yo les diría que la cosmovisión está en la vida cotidiana de todas las personas. Todos tenemos nuestra forma de ver el mundo, de entenderlo y de situarnos en él. Y pues yo creo que un mensaje importante es que hay una diversidad de formas de entender el mundo y que todas son válidas y que hay que respetarlas, ¿no? Entonces el acercamiento a estas otras formas de concebir el mundo tiene que conllevar algo que en sí mismas también se promueve, ese respeto al otro y a la otredad. Y estas cosmovisiones de los grupos, de los pueblos originarios, siempre nos indican mucho ese aspecto, ¿no? Del respeto no solo a la naturaleza, sino también a los otros. Y creo que es algo que se puede ver en el día a día y que esas creencias, conocimientos que existen como parte de las cosmovisiones, pues son fundamentales para todos los pueblos y para construir una mejor sociedad en el sentido de que se retroalimente de estos conocimientos. Pues muchísimas gracias al doctor Fernando Guerrero Martínez, profesor investigador del CIMSUR y quien también es un profesor invitado en el posgrado en estudios interculturales. Muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Muy interesante esta entrevista con el profesor investigador Fernando Guerrero, a quien le enviamos saludos. A continuación, los invito a escuchar la cápsula cinéfila que preparó Manuel Moreno, integrante del equipo Post Cinema, a quienes saludamos y agradecemos esta producción. Vamos a escuchar la cápsula y seguimos con más en Los Colores de la Voz. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando en una cápsula más. Difícilmente podría existir un mejor momento que hoy para hablar de la mentira, la manipulación en masas, el engaño, la ambición humana y de todo lo que Nightmare Alley habla. La película del director mexicano Guillermo del Toro no contiene monstruos como nos tiene acostumbrados, ni aquel al que llaman monstruo lo termina siendo. Sin embargo, la ausencia de estos seres no indica que la película no contendrá una oscuridad peculiar. La escena introductoria ya es indicio de que algo bueno no sucede. Un hombre arrastra un bulto que procede a quemar, incendiando por completo la vieja casa que se encuentra en un inmenso campo. Sola y destruida queda la estructura, adjetivos que podría compartir con aquel hombre, con Stan. Stan llega a un circo, observador y cauteloso, extraño. Camina por él y de la multitud sobresale la voz de un hombre que anuncia un monstruo. Lo siguiente que presenciamos es aquel ser, que no es más que un hombre perturbado. Sin embargo, adentrado su papel comete un acto grotesco e inhumano. La película podría ser dividida en dos momentos, que sería la vida de Stan dentro y fuera del circo. La primera parte, que es la vida dentro del circo, es la presentación de Stan. Es aquí donde podemos ver los alcances que él puede tener con tal de conseguir algo que desea. El otro momento es uno que contrasta enormemente con el primero. Stan y Molly alcanzan cierto posicionamiento económico y social, pasan de ser manipuladores de circo a ser manipuladores de ricos. La premisa es la misma. Solo el público y lo que ellos consideran que son cambian. Llena de puntos de giro, se llega quizá a la más importante, la llegada de la doctora Lilith, una prestigiosa psicóloga acompañada de un paciente Retan Stan, que saca a relucir sus dotes dejando humillada a la doctora. La química entre ambos personajes es indiscutible, aunque no es aceptada por ninguno. Las propuestas no tardan en llegar y la oportunidad de engañar a pobres e ingenuos ricos parece desaprovechable para Stan. Mientras una relación agoniza, otra por el dinero, por el engaño, por el prestigio o por la avaricia, da igual por qué, pero nacía amenazantemente. Creo que no necesito revelar más para comprobar mi propuesta dada desde un inicio. No hay mejor momento que hoy para hablar de Nightmare Alley. Desde su llegada al circo y en su primera presentación, queda claro que todo es un espectáculo, que la mentira está en función del beneficio personal, algo que se remarca aún más en la segunda parte de la vida de Stan. Hoy en día, prácticamente por todos lados somos bombardeados por publicidad, medios de comunicación y personas que manipulan al espectador para conseguir algo que solamente a ellos les beneficia. Nightmare Alley podría ser utilizada como analogía a lo que sucede en nuestros días. Todo el acto final está repleto de inesperados puntos de giro. Si bien, como espectador podría inducir algunas cosas, la película termina por mostrarme que mis predicciones eran incorrectas, tal cual como el final. Yo anticipaba uno donde reinaba el amor entre Stan y Molly. Sin embargo, lo que termina reinando es el dolor. Esto ha sido todo por hoy. Si tienen la oportunidad de ver la película, espero que lo hagan. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Hola, ¿qué tal? Llegamos al último segmento. Milio Shuge, Habib Miguel Ángel Ramos. Y como es costumbre, recordarles al cuidado de su salud con sus debidas precauciones para evitar enfermedades, ya sean graves o mínimas. Y ahora les presentamos el material realizado por la maestra Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos. Soy Luvia Pérez, estamos en el programa CLUM y hoy platicaremos con el maestro José Alfredo Jiménez López, profesor de asignatura de la Universidad Intercultural de Chiapas. Nos platicará acerca del Día de Muertos tradicional en el municipio de Tenejapa. Buenos días, maestro. Gracias por estar con nosotros. Le cae Luvia Colavalte, la bicotita suenta ayer. Mi nombre es José Alfredo Jiménez López y es un gusto estar con ustedes compartiendo un poco de la tradición de mi pueblo de Tenejapa. Tajkai Betik Yayegli Chanum Tazbanej, José Alfredo Jiménez. Vamos a hablar un poco del Día de Muertos tradicional del municipio de Tenejapa, en Tzeltal sería Skinchulelal, ¿no? Sabiendo que Tenejapa tiene muchas tradiciones y costumbres que a la vez se van transformando o se va perdiendo. Y en este caso, el Día de Muertos en Tenejapa se celebra a mediados del mes de octubre y no el 1 y el 2 de noviembre. ¿Y por qué no 1 y 2 de noviembre? La tradición de allá de Tenejapa se basa todavía en el calendario maya. ¿Y cuáles son las fechas? En el Yashkin, que sería el calendario maya, puede variar dependiendo de los días, cómo inicia el año. Entonces, se podría decir que la fecha del Día de Muerto puede ser a mediados de 8 o al 13 de octubre y los días importantes serían el 10 y el 11, no el 1 y el 2. La mayoría piensa que fue implementado o impuesto por los españoles. Y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que ya va a empezar? Pues primeramente los ancianos, las personas que todavía saben de esos costumbres, comienzan con la limpia de los caminos o veredas tradicionales, como anteriormente sabemos de que la mayoría de los pobladores de Tenejapa caminaba para irse a las comunidades y para venir a la cabecera. ¿Cómo realizan esa actividad? Pues tradicionalmente debe de estar acompañado con el tambor, la flauta, principalmente también el incienso. Comienzan con un rezo, después ya empiezan el trabajo y acompañan con el posh, para que no se sientan cansados al estar limpiando todas las veredas, algunas importantes que todavía podemos encontrarlos en el municipio. Y entonces así podemos darnos cuenta de que ya empieza la fiesta para nuestros seres queridos, ¿sí? Y en este caso, como mencionaba, lo celebran a mediados de octubre, porque si nos vamos al calendario gregoriano, el 1 y el 2, para las comunidades de clima cálido, ya es siembra. El 1 y el 2 ya es siembra, y entonces por eso ya lo toman como un día normal. Por eso lo celebran antes, con unos 3 días de fiesta, de descanso. Y entonces por eso aprovechan en esas fechas, porque es temporada de elote, temporada todavía de doblar la milpa, entonces no es tan complicado el trabajo. Y como bien sabemos, en las fiestas, ¿qué es lo que hacen? Es ir al panteón, y como bien sabemos que los panteones en algunas comunidades de Tenejapa, los muertos lo tienen al lado, se podría decir que en el patio, dentro de su casa, y entonces por eso ahí nada más celebran dentro de su lugar o dentro del hogar. ¿Y existe algún panteón en la cabecera municipal? ¿O todos se entierran así como nos cuenta, en el patio, en la casa o al lado de la casa? En la cabecera municipal ya hay un panteón comunitario o panteón municipal, se podría decir, pero en las comunidades no hay, porque creo que al momento de la repartición de tierras de nuestros antepasados, nuestros abuelos, creo ellos sabrán que no dejaron un lugar propio para el entierro. Pero ya en la actualidad hay algunas comunidades que se van organizando y van donando pedazos de tierras para que sea el panteón comunitario. Son costumbres y tradiciones de cada uno de los pueblos, y bueno, Tenejapa sí es muy conocido con esto de que no tienen panteón municipal y que se entierran en sus casas, ¿no? Y entonces la otra tradición es de que pues empiezan mucho antes la celebración, digamos, que empiezan a limpiar, arreglar todo antes de que llegue 1 y 2 de noviembre. ¿Algo más que nos pueda contar acerca de este día especial para el pueblo de Tenejapa? Nada más a todas las personas que nos escuchan, de que estas tradiciones son tradicionales, de que la idea es que no se vaya perdiendo, que se vaya fomentando, y para todos mis paisanos que nos llegan a escuchar, que no lo pierdan, que sigan practicando, tal vez ya no como debe de ser, pero mínimo recordar esos días, porque como le digo, puede variar dependiendo el calendario maya. Entonces es casi el mes de octubre, que es fiesta del Xquinchuclelal. En otro momento estaremos contando especialmente del por qué se entierran dentro de sus casas, o al lado o al patio. Es otro tema interesante más con esto. Y bueno, para que resuma muy brevemente en la lengua tzeltal, maestro. Lecay Lumaltak Tebanti. Ya waistol te kayetik nautik te pahel chaves te haiskinte skinchulelal kuntik te buhe chahel la kaitikish te hambe la kaitik te tihtek ayu te amai sok la kaitik te lok te simake hames venta yuun te sventa te skin kuntik te pahel chave te chulelal macha te antes baim kuntike hayuun lumal mames chaita kotantik te skin costumbre kuntik hame bel skalelinin lihkemish o aish mach espasis te santos kaltikei amach ish kombaimish tamukenal mach yakubes mahtan pero lumal mamesh chaita botanik hame hich skin kuntik te costumbre kuntike mame bajate ta 1 2 de noviembre yunte kashlane hanesh kalbesh lumal ich aspatobila botanik ta pisinik. Agradecemos al maestro José Alfredo Jiménez López por esta entrevista acerca del Día de Muertos que se festeja en el municipio de Tenejapa, Chiapas. Así conocimos brevemente, y bueno, pues son costumbres y tradiciones de cada pueblo, y que sabemos que se acerca el Día de Muertos. Muchísimas gracias a todos. Colabalicta a Cotolic Butok Alal Chabayutik. En los colores de la voz, Lubia Pérez. Y ahora tendremos la cápsula sobre las efemérides del Día Mundial del Ahorro de Energía por su servidor Miguel Ángel Ramos. En octubre también tenemos el Día Mundial del Ahorro de Energía. El 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético. El origen de este día se encuentra en la iniciativa del Foro Energético Mundial, World Energy Forum, para promover el acceso universal a la energía. La primera celebración fue en 2012, en el día inaugural del World Energy Forum en Dubái, celebrando intencionalmente y respaldado por una gran cantidad de países, su objetivo es garantizar el acceso de energía accesible, fiable y moderna para todos en 2030. Destacando el papel fundamental que desempeña la energía en impulsar el crecimiento económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. Para los colores de la voz, yo soy Miguel Ángel Ramos.